Gonzalo. Y chiquití, si quieres mi amor, yo me voy. Si buscas amor, yo me voy. Oh. ¿A dónde está mi corazón? ¿Cansado del amor? Oh no. Yo sé muy bien que para mí eres mi sueño, mi fantasma, mi existir. Sabré tan solo disfrutar del mar, del viento, de las flores, del jardín. Silvio, aguante Zapito. ¿A dónde está mi redención? ¿Tú te has cansado del amor? ¡Oh no! Yo sé muy bien que para vivir serán las flores más amargas del jardín. Si buscas amor.